Sí, la verdad que sí, ha sido un año, digamos, complejo. Creo que la situación de la pandemia, digamos, tiene sus efectos, sumado, digamos, a la crisis nacional, las políticas de este gobierno nacional que insiste en reducir y transformar, digamos, en prácticas que no garantizan derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la red ha tenido como la tarea, digamos, al inicio, como todos los años, haciendo un diagnóstico de situación que no dista de los que venimos haciendo, digamos, porque la pobreza estructural y la vulneración de derechos de estas comunidades hace que se profundicen las desigualdades y se generen, digamos, condiciones en las que, bueno, nos obliga de alguna manera a trabajar y tomar como emergentes, ¿no? Así que bueno, creo que hay que destacar de este año la posibilidad de construir un diálogo con el Ministerio de Seguridad. Creo que es ahí donde encontramos la posibilidad de ser escuchadas y a partir de ahí empezar a trazar algunas líneas para que ver si algo de lo que nos pasa mejora, ¿no? Así que por ahí esa es una cosa buena, ¿no? Pero bueno, hay otras que seguir trabajando, ¿no? Bueno, recordemos que más allá de que se realizan las reuniones aquí en el CAPS del barrio, participan desde muchos espacios. Sí, Sofía, gracias por estar nuevamente con el equipo de la salita del barrio y también con la red que funciona en estos barrios desde el año 2006. Y es un trabajo ininterrumpido que ha encontrado siempre las formas de articular estrategias y sobre todo de ser un espacio de reflexión y de crítica de la problemática social. Por lo general está compuesta por trabajadores y trabajadoras, que eso es una cuestión muy importante, no solo de las instituciones, sino también de las organizaciones sociales, barriales y de algunos vecinos y vecinas, que a pesar de las actividades también suelen participar o también ponen en conocimiento de la red las problemáticas que tienen. Rescatando lo que decía recién Nancy, más allá de la Subsecretaría de Seguridad y del Ministerio de Seguridad de la provincia, también estamos muy interesados y seguimos a la espera de la visita del señor intendente que ha sido invitado y convocado él personalmente, resaltando su figura con su capacidad ejecutiva, administrativa, de poder dialogar y de poder llegar a tener y tomar decisiones que tengan que ver con las problemáticas de los jóvenes, de los adolescentes en primer lugar, y luego el resto de la comunidad que está demandando, más allá de lo que los barrios poseen, arreglos de estructura, de infraestructura, de espacios de escucha, que los espacios comunitarios que dependen de la municipalidad estén abiertos, que sean democráticos, que convoquen, que contengan. Bueno, ¿cuál es? Me imagino que esos son algunos de los objetivos, pero me imagino que también trabajando en lo que va a ser el próximo año. Sí, bueno, particularmente hoy vamos a hacer la presentación de un proyecto de extensión desde la universidad, desde el CURSA, un proyecto que busca un espacio para la reflexión, la problematización, pero también la teorización acerca de la salud colectiva de las y los jóvenes en los sectores populares, porque bueno, ha sido desde hace muchos años, la juventud de estos barrios ha sido como, ha estado siempre en la agenda como una situación prioritaria dentro de la red. Así que ese proyecto lo que busca es, por un lado, problematizar las prácticas que tenemos las organizaciones e instituciones que trabajamos con juventudes y por otro lado generar espacios donde se potencie el protagonismo y las voces de estos jóvenes, ¿no? Para poder pensarnos desde lo institucional y bueno, desde una mirada crítica y ver, digamos, si las herramientas que estamos utilizando o llevando a cabo tienen o no, digamos, efecto en mejorar condiciones. Así que bueno, hoy para nosotros continuar con este proyecto nos da como bueno la posibilidad de la esperanza, algo que intentamos seguir construyendo, digamos, el espacio de la red es un espacio que mantiene los sueños vivos, así que bueno, estamos hoy muy contentos por eso. Bien, continúan con las reuniones, se toman, bueno, algún tiempito, me imagino también, para la gente que capaz está interesada en sumarse o acercarse. Sí, estamos en la planificación y como decíamos recién, tratando de mantener los espacios a los que concurren los jóvenes en la comunidad de manera abierta. Estamos tratando de mantener el diálogo con las instituciones que están en el territorio para que las posibilidades de recreación, que es lo que más convoca en la época de verano, los encuentros, sean desde una perspectiva del cuidado de la vida, del cuidado de la salud, desde el respeto. Y en esta gran crisis institucional, sanitaria, salarial que tenemos los y las trabajadoras del Hospital Sati en particular, también queremos destacar el apoyo que hemos tenido desde la institución para abordar y apoyar, valga la redundancia, apoyar esta iniciativa que planteaba recién Nancy. Este proyecto de trabajo en los barrios populares, que es una valoración de los espacios de capacitación, de que los y las trabajadores tengamos la posibilidad de capacitarnos, de actualizar los conceptos, de entender que la salud pública no es solo patrimonio de un sistema sanitario, sino de toda la comunidad, de todos los saberes. Y a eso se refiere, nos referimos con los sueños, con los proyectos. Siempre desde el cuidado de la vida, desde las perspectivas de derecho, de la perspectiva de género también. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, y felicidades.